Hola culpables, bienvenidos una semana más a nuestro podcast. Hoy tenemos un programa cargado de sorpresas. Tenemos una actualidad muy muy nintendera y varios invitados a los que hemos engañado para que participen aquí con nosotros. Os los presentaremos más adelante. ¡Dentro vídeo! Primero vamos a presentar a nuestros culpables de hoy. Pin y Pon, ¿qué tal? Bueno, pues aquí estamos, que hemos sobrevivido a la ciclogénesis explosiva que azota la península en estos días. Y yo el otro día sacando al perro se me cayó una rama que casi me pilla, estuve a punto de sufrir ahí un accidente. ¿A que se ha tenido que caer una rama ha sido a Pedro, porque no ha vuelto? Pero yo no lo sé, pero yo ahí esquivé la muerte por milímetros. No digo yo creo más. Que Pedro se quedó en el último segundo del podcast, que lo perdimos y no lo volvimos a recuperar y ahí se quedó. Y vuelve con nosotros el jefe maestro, Anastasio, por fin vuelves. Pues sí, ya vuelvo. Hola a todos. Muy buenas a todos los culpables, las culpablas y todos los seres que nos escuchan. Sí, está un poco perdido, pero tengo excusa. No la voy a decir, pero la tengo. Eso en el cole no valía, pero aquí sí. ¿Qué pasa? Ha perdido fuelle de todas formas, porque antes cuando Anastasio venía, pues el resto de culpables se animaban, te tienen miedo, entonces vienen. Y ahí luego a mí no me hacían caso, pero ya pasan de ti, ya no vienen aquí tampoco aunque vengas tú. No, en Guilty Beat no, en Guilty Beat no regimos por el miedo, regimos por el amor. Pero como no venga el próximo podcast, aquí va a haber hostias como panes. Así está el pobre Gorondor metido en el sótano, ¿verdad? Con amor. Claro, con amor y dos tollinas que le dimos para entrarlo. Pues vamos a repasar la actualidad de los videojuegos. Pues sí, culpables. Esta semana hemos tenido Nintendo Direct. Hemos tenido a Iwata ahí haciendo gala de su maravillosa improvisación. Hello, my name is Iwata. I'm here to videojuegging. Ha aprendido mucho, señor Iwata. Ha aprendido mucho inglés últimamente. Wii U. Y sobre Wii U hablábamos. Pues nos ha dejado un montón de noticias de las que hablaremos. Yo me quedo con la que para mí ha sido mi favorita. Las primeras imágenes del nuevo juego de Monolith Soft, los que ya nos trajeron Xenoblade en su momento para Wii, ahora repiten con un juego que tiene, bueno, una pintaza impresionante. Si ya nos gustó, bueno, me gustó y encantó el juego en la Wii, este parece como mínimo su sucesor espiritual, porque tiene el mismo estilo de menú, el mismo estilo de batalla y unos escenarios brutalmente grandes. Eso sí, todo en HD, es brutal. Y nada, pues poco más se sabe. Hay una X. No sabemos si es que el juego se va a llamar X, si es que va a ser porno o es que va a tener la X por algún lado. Así que, pero vamos, encantadísimo con la vuelta de esta gente. Eso sí, tampoco tenemos fecha. No sabemos si será para este año, si será para el que viene, pero para Wii U es. Digamos, yo estoy súper contento. ¿Y usted, señor Iwata? Muy contento está yo. Y yo también. La verdad es que después de ver el vídeo y después de subirme los pantalones porque se me han caído, es una pasada, ¿no? Me ha gustado mucho el estilo gráfico, realmente... sí que parece el heredero de Xenoblade, al que yo también le tengo un gran cariño y al que estoy rejugando ahora con la pseudo paso al HD de Wii U y se nota bastante. Y no sé, estoy deseando que llegue la fecha y ver esas patas que se le movía el tío en la espalda en mis manos y darle caña. Porque de lo que no han dicho mucho es de cómo va a ser el rollo Gamepad, ¿verdad? No han dicho nada de cómo va a ser la implementación. No, ningún tipo de eso, pero vamos, si es estilo Xenoblade, si nos basamos en Xenoblade y punto, supongo que será igual, pero que te servirá para utilizar algunos menús o acceder más rápidamente a los combos. A los combos o a las habilidades, mejor dicho. O tener más habilidades, porque recordamos que en Xenoblade tenías un número limitado, que tampoco te caben en la pantalla. A lo mejor con esto puedes tener acceso a otro tipo de habilidades, otro tipo de ramas, no sé. O control sobre los otros personajes, que es lo que echábamos de menos en Wii, por Dios, que le echen... un multi, que le pongan, no online, sino en la misma consola, que cada uno pueda llevar a uno. Pero claro, eso significaría que uno lleva el mando normal, pero vamos, que lo metan. Pues yo creo que es el Xenoblade 2, o a lo mejor es el nuevo juego de Nacho Vidal, porque con la X ahí no da lugar, da lugar solo a esa interpretación. Si es una segunda parte de Xenoblade, pues oye, bienvenida sea. Pero no tiene pinta, ¿eh? Porque por los contornos y por los horizontes no parecía el mismo. Sí. Es el mismo estilo de mundo, pero no tiene pinta de ser el mismo. A lo mejor hacen como lo de Final Fantasy versus 13. Mismo mundo, pero te meten ahí un rollo diferente. Calla, calla, calla. No metas al 13 en esto, por favor. Olvida ese juego. El 13, el 13-2, el 13-3 y todos los 13. 13 nunca fue un buen número. Y menos para Square. Pues nada, culpable, es que Microsoft se va al garete en 3 años. Así, así lo digo. ¡Pum! Bueno, va, me he pasado un poco. No es que Microsoft se vaya a ir al garete en 3 años, pero según los analistas de Forbes, de Forbes, pues... ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! Pues nada, que parece ser que según estos tipejos, pues la marca Xbox, o sea, la división de videojuegos de Microsoft... Dicen que no da beneficios, nada, nada, nada y nada. Y auguran que en 3 años lo venderán o a Sony o a... Vete tú a saber a quién ellos les parezca bien. Sería curioso que vendiesen desde luego a su máximo competidor. No sé vosotros qué opinaréis sobre... Los analistas siempre les gusta mucho meter ahí el dedo en la llaga. Pero no sé vosotros cómo lo veis. Hombre, Sega se vendió ya a Nintendo, ¿no? Lo cual nos dolió mucho. No, pero realmente yo creo que... Bueno, no sé en qué se basa para decir esto, pero bueno... Si es verdad, pues oye, dentro de 3 años les pediremos los números de la 11. Y si no, pues habrá sido una nueva vuelta de tuerca en plan de pues voy a soltar un bombazo aquí para que la gente me escuche y se diga mi nombre y ya está. Hombre, según estos tipos es que pues parece ser que Microsoft saca beneficios de Office, de Windows y poco más. Pero vamos, yo creo que con Xbox creo que venden bastante, venden juegos, no sé... Yo no me esperaba para nada este tipo de... O sea, que me parece súper arriesgado decir, no, Microsoft, Xbox se va al pedo. Y más cuando dentro de nada van a anunciar las nuevas consolas de nueva generación. Es que es eso, es que si ya tenemos una cuenta atrás para el E3 en la que en teoría van a presentarnos la nueva consola, a cuento de que viene a decir que en 3 años se va al garete. A menos que lo que nos vayan a decir de aquí al E3 es que se van al garete. No, pero tienen muchos proyectos abiertos. Tienen que si la Xbox, que si... Bueno, todo lo que estuvimos viendo del Iyumi Room, todo el tema de Kinect 2, o sea que son cosas que no creo que se queden ahí en el olvido porque lo digan estos señores. No creo que vaya tan mal y que no saque ningún tipo de beneficio de Xbox. Yo no me creo que una tan grande caiga. Muy mal tendría que ir la cosa, pero no creo que caiga algo tan grande. Hombre, desde luego, si siguen apostando por Kinect y más Kinect, no sé si se dan la hostia, pero desde luego merecérsela se la merece. Porque menuda brasa que nos están dando desde hace 2 años hasta ahora. Cuenta con una mano los buenos juegos, las nuevas IPs. Porque si os acordáis, al principio de la generación, Xbox se llevó un montonazo de cuota de mercado por las exclusividades, por los juegos hardcore, por las sagas molonas, por buenos gráficos. Y de un tiempo a esta parte se ha obcecado que Kinect y a tomar por culo la bicicleta. Y es un sentimiento muy generalizado de los Xboxers, porque al principio de la generación había mucha gente que la defendía a ultranza, y es un sentimiento generalizado que ahora muchos de ellos la tienen criando polvo. Yo me encuentro entre esas personas. Antes yo jugaba mucho a mi Xbox, pero desde que se han volcado en eso, yo no tengo Kinect ni falta que me hace, y la verdad es que no sacan una serie de juegos que sean realmente apetecibles para el usuario que busca algo más que el sensor de movimiento. Yo desde que la saga Tails se pasó a Play... Pues yo me lo paso, pipa, con el Kinect. Yo sé que nos quieran meter el Kinect ahí con calzador, tanto Kinect. Vamos a ver, está bien que tenga su mercado y tal, pero coño, no olviden ahí... Y además si sacasen por lo menos juegos en condiciones, pero es todo lo mismo, es hacer el mono delante de la pantalla... Un ratito, y ya has hecho el juego. O sea, el de Star Wars, que parecía que iba a ser la polla. Oh, Star Wars Kinect, cómo mola. Es hacer el mono delante de la pantalla. O sea, os olvidáis de los buenos juegos de Kinect, Just Dance. Que es hacer el mono, pero con ritmo. ¡Claro! Bueno, en realidad es Dance Central. Bueno, yo prefiero Just Dance. Yo no lo sé, porque el de Wii U me ha gustado mucho. Antes era Dance Central, pero ahora yo creo que soy más Just Dance. Pero vamos, yo con Kinect me lo paso, pipa. ¿Has probado el Kinect Rush, la demo de Kinect Rush? es que no tenía ni idea, vamos, porque es, vamos, solamente la demo es muy cortita, la verdad es que no te da tiempo a mucho, pero mola un montón, tienes que ir corriendo entre los juguetes de Toy Story, es bastante divertido. Cuéntanos más. Hacer el mono corriendo. Sí, claro. A ver, es un dispositivo de movimiento, te tienes que mover, obviamente. Pero tú tienes una misión y te va indicando por dónde tienes que ir, por dónde te puedes mover. No es como el Fable de Journey, que tú simplemente haces movimientos de brazos, el personaje va recto, o sea, va él solo andando y sabe por dónde tiene que ir. Aquí no, aquí tú te mueves, te giras, mueves al personaje y saltas por donde quieres. Y además tienes varios caminos porque es a cooperativo y pueden ir dos personas corriendo por la pantalla. Sí, pero a ver, a mí Kinect, como Kinect, no termina de convencerme. Tiene buenas ideas, pero sí es cierto que si algún día queremos llegar a esos míticos juegos antes de morirnos, en los que tú te pones un casco y te reconoces los movimientos, tendremos que empezar por algún sitio, ¿no? Pues coño, déjale que investigue. Claro. Hacer el monete, hacer el monete. Son unos cachondos esto del micrófono. Can come through an open door. Just be strong, just be strong. And you're sure find the one, the one, the one, the one. Yo voy a retomar la Nintendo Direct que hemos visto, porque se han anunciado nada más y nada menos que tres Marios diferentes. Bueno, a ver, siempre hay los tres tipos de Marios, el Mario Kart, el Mario Aventura, y retoman el Super Smash Bros, que fue lo que vimos en Wii hace tiempo ya. El señor Iwata, con su inglés perfecto, ¿verdad, señor Iwata? Wii. You. Con su particular forma de mostrar los juegos, no ha mostrado mucho en realidad, y nos ha dicho que ya lo veremos en E3, ya veremos una demostración jugable, así que bueno, esperaremos a ver qué nos trae. Yo el Mario 3D que ha mostrado, no sé cómo lo veis, lo están haciendo entre los equipos de que hicieron Galaxy, 3D Land. ¿Qué os parece a vosotros? Porque de momento tenemos todavía la resaca del New Super Mario Bros. U en Wii U. Pues a mí, que soy el Mario lover number one de esta gente que estamos aquí en GeekTibit. Gentuza, pues, dilo, gentuza. Sí, lo iba a decir, lo he pensado, pero luego he dicho, venga, no voy a decir gentuza. Yo estoy muy contento. A ver, yo me compro una Wii U, yo me compro una Nintendo 3DS y espero que me saquen los juegos de Mario. No espero muchísimo más. Afortunadamente con Wii U me están dando muchísimo más. Pero básicamente yo tengo las consolas de sobremesa para los juegos, digamos, multiplataforma, y luego tengo mi consolica de Nintendo, pues para jugar a Mario, para jugar a Mario Kart, para jugar a Mario... En fin, gente con bigote, me gusta, me estoy dando cuenta. A lo mejor es un problema mío, pero mola. No, venga, a vosotros no os gusta que haya Marios de calidad, Marios en alta definición, una aventura en 3D en alta definición, y que lo está haciendo el equipo de Nintendo Tokio, pues eso va a ser la polla con cebolla, va a ser la hostia en bicicleta. El Mario Kart, ahí ya sí que podemos debatir de la falta de necesidad de ese juego, pero... Pues mira por dónde, yo te diría totalmente lo contrario. Yo veo tantos Marios ahora mismo que lo veo saturado, y sin embargo, el Mario Kart, que suele haber uno por generación y punto, me parece indispensable. Es que no hay ningún juego de kart que se le acerque al Mario Kart. Es que no hay ninguno con el que te rías tanto, con el que realmente le eches tantas horas. Yo a cualquier sitio que he ido donde había Nintendo 3DS, había un Mario Kart. A cualquier sitio donde he ido a una reunión de amigos, había un Mario Kart. Siempre. El que suele faltar en esas reuniones, pues suele ser el Mario. A lo mejor el Mario nuevo Super Mario Bros, pues vale, pero el kart... Y bueno, con Wii U yo estoy con muchísimas ganas de ver qué tipo de partido le van a sacar al mandito de Marras. Y yo estoy esperando el Mario Kart, es el único que me llama la atención de los tres. Que Mario Kart es el juego por excelencia para jugar con los colegas, para putearlos, para divertirte, o sea, ese fiestas y saraos tiene que estar. Y lo que decís, Nintendo es Mario. O sea, si no anuncian nuevos Marios, entonces nos han timado a tope. Así que yo lo veo guay, que anuncien Mario y que anuncien más Mario si es necesario. El bigote mola. Tenemos una filia ahí, Anastasia. Claro, bigotones. Déjate bigote, Raquel. ¿Y quién te dice a ti que no lo tengo ya? ¡Pah! ¡Tortazo en la cara! Bueno, pues yo os traigo una noticia de estas que hacen mucha risa y que dejan en evidencia a los norteamericanos una vez más. Aunque la verdad, si lo pensáis, esta vez sí que tiene un poco de sentido. Y es que nos hemos enterado en Guilty Beat que un grupo de estadounidenses, antaño aficionados a la saga Devil May Cry, han huido despavoridos al ver DMC, al igual que nuestro querido Cardona, que ya ha dejado buena cuenta del juego en su análisis. No sé si lo habréis leído ya, pero sí. Le da caña y además argumentada, que me gusta a mí mucho, porque hay mucha gente que se queja por quejar, pero no. Cardona ha dado pelos y detalles de por qué no le gusta, y me parece que es de los mejores análisis que hay por ahí rulando. Y no es porque sea nuestro. Bueno, lo que os iba a decir, Devil May Cry, DMC, un grupo de norteamericanos se han ido a quejar nada más y nada menos que al presidente Obama de que ese juego es una chufla, de que no les gusta, de que es innecesario, de que por qué está ahí, de que no lo tenían que haber hecho. Y quieren nada más y nada menos que el señor Obama, pues, lo banee, lo retire de las tiendas, nada más y nada menos. Según palabras textuales de los amigos, dicen que nosotros, como consumidores, ni queríamos ni necesitábamos este reinicio y creemos que viola nuestros derechos a elegir entre el original o este. La verdad es que si lo pensáis da mucha risa y es una salida de tono, pero refleja la verdad bastante bien el sentir general de la gente con este juego. Y yo no sé quién cojones lo ha comprado, pero está siendo líder de ventas. Entonces, nuevas generaciones que no conocían al anterior Dante, gente masoquista que le gusta este, ¿qué pensáis? Que los estadounidenses están como una puta cabra. Eso es lo primero, porque vamos, si nos vamos a poner así, señor Obama, retíreme el Sonic Unleashed también, porque es un atentado contra Sonic, y el de los anillos secretos también, porque yo no tengo derecho a que ese juego no exista. Vamos, hombre, si no te gusta, no lo compres y punto, a cuento de que viene pedir que te lo quiten. Y a Obama, pobrecito, no tendrá cosas más importantes que hacer, como educar a sus hijas. Estos tipos es que yo creo que son los mismos que pidieron lo de que hiciesen la Estrella de la Muerte, y no les han hecho caso y se han cabreado. Le han dicho que no hay Estrella de la Muerte, Obama, pues quítame el juego este. El caso es meter aquí pullas por donde sea. Pero sí, chorrada gorda. Gorda, muy gorda, pero si es verdad que si el juego se las están dando con queso, pues es lo que dice Anastasio, el sentir general. Nos ha tocado la patata. Y aún así vende el hijo puta. Sí, pero es lo que dice, puede que sean nuevas generaciones. O sea, vamos a ver, si tú alargas muchísimo una saga, el problema que tienes va a ser que se acabe deteriorando. ¿Qué han hecho? Un reinicio. ¿Para qué? Para capturar a nuevos fans. Pues habrá de los antiguos a los que le guste y nuevos fans que no hayan probado un Devil May Cry que les guste este. Bueno, pues tienes como una nueva IP, pero con la suerte de que ya partes con la fama de la antigua. Y si quieren hacerlo, pues oye, que lo hagan. No sé, sea necesario o sea innecesario, pues me da igual, pero vamos. Ya te digo que tampoco será tan malo cuando la gente se lo está comprando tanto. Y a mí me ha gustado, me está gustando lo que estoy probando. No es un Devil May Cry al 100%, pero bueno. Hay muchos juegos, muchas sagas largas que han acabado cayendo porque no han sabido reciclarse. A lo mejor le hacía falta realmente. Si hubiese habido otro Devil May Cry igual que los antiguos durante 3 o 4 años más, hubiese ido a la mierda porque la gente se hubiese cansado. ¿Quién sabe, oye? Pregúntale a la lista de lo de la Xbox. No sé por qué, pero en este sector estamos condenados a la polémica. Muchas gracias, culpables, por vuestra actualidad. Abrimos nuestra sección de Twitter, que os recordamos que todavía no tiene nombre porque hemos desterrado a Cardona ya para siempre. Así que seguimos esperando vuestras creatividades con el hashtag TweetGuilty, TweetGuilty. Así que ya sabéis, culpables, ponednos por favor nombre, porque al final Finn, el gato de Joaquín, se va a quedar con la sección y no queremos, es una injusticia. Cuéntanos, Joaquín, ¿qué nos traes en Twitter hoy? Pues nada, chicos, mi gato está ahí pensando ya, vamos, que se queda con ella, pero ya. Pues nada, bueno, el primer tweet que tengo aquí es un owner, un facepalm, un como queráis llamarlo, a un tweet que lanzamos pues desde Guilty Beat. Decía: buenas tardes, casi culpables. ¿Se os ha cortado internet después de las tormentas? Pues nada, a jugar offline. Y aquí el señor Lauliet Esquizo contesta: si se nos hubiera cortado el internet, no podríamos leerte, genio. Ha sido ahí, aquí, bueno, ha sido Owner. Totalmente. Me mató lo de Genius, Lo de Genius me mató. ¡Genius! Bueno, pues como sabéis, eso, con el hashtag de Exceso de Videojuegos que hemos lanzado esta semana, pues hemos recogido aquí a ver lo mejor que nos habéis ido diciendo. Bueno, lo mejor. Hay muchos muy buenos, pero hay que seleccionar, hay que seleccionar. Así que ahí tenemos el primero de Alejandro Avellán, arroba Alejandro Cómico, que dice: argumentar que estás soltero porque tu princesa está en el próximo castillo, creo que es exceso de videojuegos. Sí, hay problemas varios. Parte del de exceso. Bueno, Asura, arroba Lady Nightmare, nos dice: tienes exceso de videojuegos si cuando ves una obra corres a romper ladrillos para ver si tienen monedas. Y tienes exceso de videojuegos y los puños muy duros. Tienes exceso de bigotes en este caso. Bueno, pues aquí tenemos Ramona Flowers, arroba hh-addicted. Exceso de videojuegos es cuando ves una pared con algunas manchas negras y piensas en picar para conseguir carbón. Minecraft addicted. Sí, esta mujer me entiende. Minecraft ahí a tope. Yo veo un manchurrón en cualquier pared y digo, eso puede ser hierro. Me tiene que servir después para hacer herramientas. Bueno, el siguiente es de N de Obeso, que dice: exceso de videojuegos, si al discutir con alguien encuentras una contradicción con lo que dijo, gritas: ¡protesto! ¡Objection! A mí me han pillado gritando protesto a la consola ahí en el autobús y la verdad es que era vergonzoso. Este tío está loco. Bueno, pues el siguiente es de Alejandro y este me parece genial. Dice: no tengo exceso de videojuegos, tengo escasez de novia. Y este por lo menos es honesto. Sí, o sea, este es el tuit más acertado. Alejandro, macho, me declaro. O sea, de hecho, me voy a poner a seguirte ipso facto. No te digo más. Lo que yo me pude reír viendo este, por Dios. Buenísimo, buenísimo. Sí, toda la razón del mundo, ¿eh? Bueno, el siguiente, RC Balder, dice: exceso de videojuegos cuando te encuentras un amigo de repente y sueltas un nombre del amigo. Salvaje aparece, por ejemplo, un Anastasio Salvaje aparece. Esto es exceso de Pokémon, más bien. Bueno, hay exceso de bigotes, exceso de Pokémon, exceso de abogados. Bueno, este también me parece bastante bueno, que es de Knocker 1891, será su fecha de nacimiento, por cierto. Ya. Pues dice: tienes exceso de videojuegos si al tener un hijo lo levantas al cielo mientras tarareas la melodía de los tesoros de Zelda. Este me parece una genialidad. Yo he de confesar que eso lo he hecho. Me imagino. No, eso es Final Fantasy. Exacto. ¿Verdad? Pero bueno, nos vale igual. Pues yo he hecho la de Final Fantasy, sí. Me imagino a pobre Blanca ahí diciendo: pensaría la pobre chiquilla, pero bueno, qué padre me ha tocado. Se lo pasa bomba. Todavía no se da cuenta de qué padre le ha tocado. Sí. Bueno, el siguiente de Alvisan dice: exceso de videojuegos es cuando suspendes un examen y te viene a la cabeza game over, restart. Ojalá se pudiese hacer. Insert coin. Sí, try again también o algo así, estaría bastante bien. Pues el siguiente tweet es de Angear91 y dice: exceso de videojuegos cuando en vez de dar una hostia muy fuerte es un golpe crítico o súper efectivo. También bastante bueno. Bueno, y aquí este también me ha parecido también bastante bueno y genial, que es de Víctor Vázquez y dice: exceso de videojuegos cuando en vez de cumplir años dices level up. Este es ingenioso, está muy bien. Eso lo voy a utilizar yo en cuanto cumpla los años esta semanita. Diré, he leveado, no he subido años. La verdad es que este hashtag fue genial. Lo iniciamos así como medio de coña un domingo por la mañana a ver qué pasaba. Y yo creo que le faltó muy poquito para llegar a trending, ¿eh? Porque tuvimos cienes y cienes de respuestas. Bastante. De hecho, elegir estos no ha sido fácil, ¿eh? Porque había otros que eran muy buenos, pero al final nos parecieron estos los mejores. Pero vamos, que había para tirarnos todo un podcast entero diciendo. Sí, hubo muchísimos. Trending no sé si llegó a ser, pero yo cuando participé a través del móvil me lo completaba el hashtag. ¿Sabes? Cuando son muy, muy nombrados los hashtags los completa y a mí este me salía solo. Pues si os sirve de recompensa. Muy bueno. Pues muchas gracias a Joaquín por volverte a prestar para esto, pero ya sabes que tu nombre no va a llevar la sección, ni el tuyo ni el de tu gato. Mi gato sí, hombre, sí es el fin el gato, por Dios, con lo bueno y lo majo que es. Ya sabéis, culpables, tweet guilty o nos mandéis vuestra propuesta a contacto@guiltybit.com para que grabemos la cabecera de la sección y si queréis decirlo en directo, el que sea más ingenioso, lo elegiremos para que sea nuestra cabecera de Twitter. Hoy tenemos al primer invitado en nuestra temporada del podcast, Sergio de SigaElConejoBlanco.com, y nos va a contar el análisis del Ninja Gaiden 3 para Wii U, el Razor's Edge. Es un título un poquito sangriento, pero bueno, también tiene su punto curioso. Nos lo va a contar. Cuéntanos, Sergio, ¿qué te ha parecido este Ninja Gaiden 3? Bueno, pues tenemos a Ninja Gaiden 3, que como sabéis es la versión para Wii U, el Razor's Edge, que fue un juego realmente muy criticado y malo para las anteriores consolas, la PlayStation 2, PlayStation 3 y Xbox 360, por ciertos recortes y bajo nivel sangriento que tuvo respecto a sus dos primeras entregas. El juego también tuvo el problema de que ser el primero que después salió de la despedida de Tomobu Itagaki, que como todos sabéis es el creador de la saga tanto de Ninja Gaiden como de Atro Life, y hemos visto cómo han bajado de calidad las franquicias, tanto la de Atro Life por ser un juego realmente que había gustado hasta la última entrega que había sacado, como Ninja Gaiden, que vemos que es el primer juego que sale sin él y ha bajado muchísimo de calidad. En el modo campaña que tenemos, vamos a encontrar algunas variantes con respecto a las anteriores versiones, como puede ser la inclusión de capítulos con Kasumi y con Ayane, que como sabéis son personajes que vienen del The Outro Life, que son bastante carismáticos, y a pesar de haber visto que son capítulos añadidos, tienen bastante peso y la verdad es que son bastante entretenidos, no son meros añadidos sin más que no tengan ningún tipo de repercusión en la historia. La verdad es que están bastante, bastante currados. El título va a 60 frames por segundo y a 1080p, que es una de las mejoras que trae la máquina de Wii U, aunque los frames por segundo no terminan de ser bastante estables, porque hay momentos en los que hay mucha concentración de enemigos y aquello empieza a bajar de frames por segundo, que termina siendo algo realmente molesto cuando la acción está muy concentrada y como que te corta un poquito la ambientación tan buena que tenías de antes, y la verdad es que es un problema muy, muy, muy a tener en cuenta. Aunque también he de decirlo que eso es un problema que lleva arrastrando de las versiones anteriores, o sea, no es algo que le haya surgido ahora mismo. O sea, es algo que ya lo sufrimos en PlayStation 3 y Xbox 360 con un detalle mucho menor, y que ahora mismo vemos que en Wii U se vuelve a repetir la historia. Por lo tanto, hay que darle un capón a Tecmo Koei por no haber visto esos fallos y haberlos corregido. El juego tiene dos doblajes, el americano y el japonés. El japonés es muy a tener en cuenta porque está bastante bien interpretado y está muy chulo escuchar a Ryo Hayabusa en japonés, porque la verdad es que es una interpretación magnífica del doblador japonés comparado con las versiones americanas, que en algunos momentos la verdad es que parece que las acaban de elegir las voces al típico becario que tenía por ahí suelto. Bueno, si ya nos ponemos a los mandos y empezamos a ver las posibilidades que puede tener el gamepad en un juego de acción como este, vemos que primero, evidentemente, lo que andaba buscando y siempre andaba buscando cuando tenemos un juego de Wii U en las manos es: ¿vamos a poder utilizar el juego y jugarlo enteramente desde el mando? Pues sí, evidentemente sí. El Ninja Gaiden se puede jugar entero, completamente desde el mando. Y está muy chulo. ¿Por qué? Porque los controles están adaptados. Es decir, que no tienes los mismos controles cuando tú estás jugando con las dos pantallas, porque evidentemente hace un manejo de la táctil, Y entonces, opciones como la selección de armas o la selección de Nimpons, cuando estás jugando en la pantalla, los hacen de forma que sea mucho más rápida que no dando al botón Start. Eso no estoy seguro si era así en las anteriores versiones, porque yo no lo jugué para Xbox 360, pero si le han hecho una versión adaptada, la verdad es que está bastante, bastante bien hecho. Cuando jugamos con las dos pantallas, la táctil hace de, además de selección de armas, hace también de selección de Nimpons y de otras opciones, y los controles son muy directos, pero en algunas veces vemos que preferimos más utilizar los botones directos que tengamos nosotros a la mano que fijarnos en la táctil, que a veces puede ser un poco más engorroso por tener que apartar la vista de la pantalla principal, siendo un juego tan sumamente rápido y basado en acción, esquivar, atacar a todo el rato. O sea, no es un juego que sea fácil el intercambiando la vista de una pantalla a otra. Otra de las cosas que han metido nuevas es el multijugador, que se basa en... Tiene como una especie como de dos modos. Uno que es Pruebas Ninja, en el que tú junto a otro jugador podéis jugar misiones en cooperativo. Son bastante limitadas, porque tampoco te están ofreciendo un modo cooperativo, como si fuera un modo campaña. Son como salas cerradas en las que tienes que ir matando y matando enemigos que te vayan viniendo. Y la otra es Batalla de Clan, que no es más que una especie de deathmatch que te dejen jugar 8 jugadores, tanto por equipos como todos contra todos. Que la verdad es que si se utilizara para picar a la gente de otras formas, pues estaría muy bien. Pero yo he intentado jugar 3 partidas, apenas he encontrado jugadores, y los escenarios son muy sosos y con apenas detalle. O sea, no es que hayan intentado plasmar algún elemento del, algún trozo de escenario del modo campaña y lo hayan plasmado ahí, sino que han hecho escenarios nuevos muy sosos, concentrados, para que la acción esté muy, muy, muy, muy, muy repartida y que no haya momentos en los que no te cuentes a nadie, pero están muy, muy poco trabajados estos escenarios. Para todos estos modos también podremos personalizar al personaje, que le podemos cambiar tanto la máscara como la armadura, que esos trajes se irán ganando con la experiencia que tendrán en el juego, porque también puedes ir subiendo niveles según vayas jugando y todo eso, y eso se supone que lo hacen para picar a la gente, pero yo no estoy nada seguro que vaya a haber una comunidad grande de jugadores en este juego multijugador. Es una pena, porque le pasará como a otros juegos que también tienen un multijugador bastante, bastante aparente y que intentan hacer algo diferente dentro de unos juegos que no suelen tener multijugador, pero que al final lamentablemente no terminan funcionando. Una curiosidad para terminar el análisis que tiene el juego y que a más de una novia puede enfadar es que en las FMVs, las secuencias de vídeo y todo eso, a los personajes femeninos, esto supongo que han intentado coger un poco del espíritu que tenía nuestro gran amigo Itagaki en los juegos de lucha y de acción, es que según mueves el gamepad puedes mover las tetas de los personajes femeninos. No sé en qué pedazo de mente enferma han podido sacar esa idea en un estudio de desarrolladores, pero bueno, es una opción más que tenemos ahí para todos los que tengamos un mando de sensor de movimiento en las manos, y la verdad es que bueno, no es algo que quede mal. Por sensor de movimiento te refieres al gamepad, ¿verdad? Entre las manos. Sí. Solo quería repuntar. Vale. Son desarrolladores, o sea, ya lo hemos visto en el tweet. No tengo exceso de videojuegos, tengo escasez de novia. Tienen que hacer algo con ese pad para que sirva. Bueno, es un primer paso. Lo raro es que no hayan cogido la táctil y se pueda tocar ahí con los dedillos. ¿Te imaginas? Eso sí que sería innovación en el videojuego. Sí, señor. ¿Ves? Ya sabemos de dónde salen las mentes enfermas. Guilty Beat, macho, ¿qué quieres? Bueno, chicos, preguntas. Ahora toca saltar a los lobos y que ellos te abrasen a preguntas y a dudas. Bueno, no soy muy malos. No, a ver, lo que me ha sorprendido es que tú dices que muchas veces se notan mucho esas caídas de frames, sobre todo cuando hay mucha acción, pero tan grave, ¿eh? O sea, ya sé que no va a hacer el juego injugable, pero ¿tanto ocurre? ¿Tú sabes lo que es jugar a cámara lenta? Como si estuvieras jugando una replay de un partido de fútbol. Sí. Pues así, más o menos. Es un problema gordo, la verdad, para el juego. Sí, como vienes, o sea, como el juego se supone que están intentando venderte un juego de 60 frames por segundo, es un problema bastante grave. Pero como vengo diciendo, o sea, Tecmo Koei debería haber trabajado más esto, porque no es que sea un problema de esta versión, ya sea por falta de testeo o algo, es que es un problema que lleva arrastrando del anterior juego. O sea, es algo que es por falta de trabajo, no es algo que se les haya pasado. Claro, tanta teta, al final, ¿qué? Tengo una pregunta que va a ser muy concisa y quiero que también la respuesta sea sincera. Vale. ¿Sigue siendo este Ninja Gaiden el peor hack and slash de la generación? El peor hack and slash de la generación. No he jugado muchos hack and slash y viendo las críticas que le están lloviendo a Devil May Cry, no sabría decirte. O sea, yo el Devil May Cry todavía no lo he jugado. Pero el más flojo sí que puede llegar a ser. Tendría que probar otros, pero a pesar de que lo hayan arreglado bastante, no nos olvidemos que se están basando en un material, en una materia prima bastante mala. Porque el Ninja Gaiden no. La falta de elementos característicos de las anteriores entregas, como pueden ser los desmembramientos o las escenas gore, no era el único problema que arrastraba. Eran problemas de historia y de que no te enterabas de nada a veces, y que era el juego un poco chufa comparado con con Ninja Gaiden 1 y 2, que eran bastante buenos. Entonces, ¿que podríamos estar hablando del peor hack and slash de la generación? Sí, pero no por la falta de trabajo que han intentado hacer en esta saga, sino porque ya el Ninja Gaiden 3 era bastante malo. Entonces, el sentido de hacer este Ninja Gaiden, esta versión, partiendo de algo tan malo, no debería de haber sido buena idea. Podrían directamente haber cogido otra idea o continuar la saga y ponerte un nuevo juego distinto, ¿no? No tiene mucho sentido coger algo que es malo para... Hombre, no tiene mucho sentido. Pero si ya te puedes ahorrar el hacer un desarrollo completamente nuevo y tomar las ideas de los fans, que muchas veces, seamos sinceros, tampoco es la solución a todos los problemas que puede tener un juego, pues es lo que ha hecho Tecmo Koei. Ha cogido todas las ideas que la gente había dicho negativas de Ninja Gaiden 3 y se han intentado plasmar en esta nueva versión, intentando solucionar errores. Pero evidentemente no se hacen milagros. No se puede intentar arreglar un juego que ya de base tiene tantas cosas malas. Tendrías que hacer un juego nuevo. ¿Qué nota le has puesto? Pues al juego le he puesto un 8, que es una nota bastante alta, para lo mejor para todos los problemas que le estamos acarreando al juego. Lo que pasa es que, viendo que es uno de los títulos más fuertes que tiene el catálogo de Wii U, y es uno bastante recomendable, porque a pesar de todo ello sigue siendo un juego divertido y que se puede disfrutar por toda la gente totalmente desde el mando, yo creo que se merece un 8. Puede que en un futuro me replantee la nota, pero esa es mi nota final. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros en el podcast y hacernos este análisis. A vosotros. ¡Antianálisis! ¡Yaja, señorito! ¿Qué pasa, que hace un lustro que no te veía? ¿A qué más jugó últimamente? Hola, otro señor rural. Pues me ha regalado un mapuche el DMC, que ha salido la last week. Que diga los cuelos. Así pámpanos, si es que no hay quien te entienda. ¿Y de qué va? Pues es que nunca estás a la moda. Pues mira, es un reboot del anterior Devil May Cry. O sea, y han puesto a un personaje super fashion y muy hipster. O sea, es como muy grande, ¿no? Hipster sí. Si parece un sin techo de esos, tiene una pinta guarro. Ah, es que no. Además, tiene nuevos movements and comps infinites. Jolines, o sea, es que mola mazo. Ah, a mí es que me gustaba más el vocera ese del pelo blanco, que parecía un abuelillo. ¡Ay, de verdad! ¡Eres tan overo ordinario! Tenemos en nuestra sección con nosotros a Ramón Nafriak, productor de A Crowd of Monsters y creador de Bioshock. Hace unos meses lanzaron el juego SugarKid para móvil y tuvo mucho éxito en las descargas de iTunes, siendo nombrada además la mejor sorpresa del 2012 en iOS, por lo que hemos leído. Cuéntanos, Ramón, un poco qué hacéis en Crowdon Monsters para que os conozcan los culpables. Bueno, pues Crowdon Monsters es una pequeña empresa, que somos ahora mismo 4 personas y luego pues tenemos allegados que nos echan cables en cosas. Entonces yo soy un poco el menos encargado realmente de lo que viene a ser el desarrollo de videojuegos, porque ya tenemos pues una persona que hace todo el tema de gráficos y toda la dirección artística, una persona que lleva la programación y otra persona que hace lo que viene a ser diseño. Entonces yo lo que hago es un poco mezclar todo esto y también darle una salida, porque tú un videojuego, si lo haces y lo pones en la tienda, por así decirlo, en la Apple Store en este caso, si no haces nada más, no llega al gran público. Entonces hay que ir viendo todas las fórmulas y maneras de que ese juego pues llegue al mayor número de personas posibles, y esa es una de mis labores. Otra pues también dentro del equipo, formarlo, organizarlo, y dentro de una empresa, porque nosotros somos una empresa, pues hay un montón de tareas que alejan al equipo de desarrollo de videojuegos puro, y todo eso pues me encargo yo. Y aparte también algunas cosas como decidir el scope, el tamaño del juego, a qué público va, etcétera, etcétera. ¿Cuántos sois en Crowdon Monsters? Pues oficialmente 4. Luego, pues como te he dicho, pues tenemos ayudantes y ahora pues estamos contratando freelance para diferentes áreas para ya nuestro siguiente proyecto. ¿Cómo ha sido la producción de SugarKid? ¿Habéis llegado con él donde queríais? Porque ha sido un bombazo, ¿no? En parte sí, en parte no y en parte más. Te explico. SugarKid, la verdad es que era un, por así decirlo, un proyecto B o un proyecto venido de la necesidad, porque nosotros teníamos un juego que se llama Last Dance, que de hecho pues hay trailers en YouTube y demás, y que el juego pues había sido finalista de los IGF en San Francisco. Entonces con este proyecto queríamos que fuera nuestro primer proyecto en la empresa, pero era un proyecto muy grande, un juego de tiros blanco y negro con un mundo que podías explorar y demás. Entonces como primer proyecto de la empresa vimos que era muy difícil el sacarlo adelante, entonces decidimos hacer algo más pequeño, elucubramos entre todos la idea de SugarKid, la verdad es que de una manera muy curiosa, y la idea era sobre todo que fuera una tarjeta de presentación, y ha servido como tarjeta de presentación porque el juego, nuestros siguientes clientes pues nos contactaron al verlo, fue de oh, queremos que hagáis un juego tan chulo como este y tal. Ha vendido bien, muy bien a nivel español, como bien has dicho, pues ha sido número 2, o sea, estaban Bad Piggies, que era el juego de Robio de ese momento, luego estábamos nosotros y luego estaba el FIFA. O sea que eso para mí es muy, muy épico, porque lo que habrá costado FIFA y lo que hemos costado nosotros pues es muy diferente. Y lo que pasa es que a nivel internacional pues lo tenía que llevar todo esto Bulkypix, que es una editora francesa bastante conocida, pero pues se ve que lo han hecho bastante bien a nivel europeo, pero a nivel estadounidense, por ejemplo, pues no ha llegado a un buen puerto. Entonces, bueno, pues estamos contentos sobre todo por la recepción que ha tenido. Tiene una metacrítica, lo cual ya es positivo, de 7 y pico. Y lo que pasa es que pues no ha dado aún el nivel de ventas que sería necesario para vivir solo de ello. Bueno, ha sido catalogado como la mayor sorpresa del 2012 en iOS. Sí, bueno, esto ha sido una revista que se llama iOS Gamers, que es de las iOS Gamers son, que es de las pocas revistas castellanas que tratan el tema del iPhone, y la verdad es que estamos agradecidos porque bueno, es uno de los premios el primer premio que hemos recibido, de hecho. Entonces, este proyecto más grande que nos comentabas, ¿sigue en mente? ¿Tenéis pensado? Sigue en mente, lo que pasa es que bueno, ya sería a lo mejor nuestro tercer proyecto, porque vimos la dificultad que tiene el conseguir que una empresa nueva, que no tenga un gran nombre detrás, yo que sé, un Itagaki, uno de estos, ¿no? Pues dé el salto con un proyecto grande. Entonces, pues primero nos vamos a labrar nuestro nombre a nivel de empresa, y luego ya pues intentaremos atacar un proyecto como este. ¿Qué nuevos proyectos tenéis en mente? ¿Así algo que nos puedas concretar? Bueno, la verdad es que no puedo concretarlo mucho porque, bueno, tenemos uno, hemos hecho una cosa que es de Abby, que es un juego en HTML5 para un concurso que se llama Indie Speedrun. Además lo hemos hecho con otro nombre porque no nos dejaba poner la Crowdon Monsters, entonces hemos puesto Avenger Playa Team. Y es un juego de terror donde llevas a una niña que tiene que conseguir un libro para su abuelito o su padre en este caso, y entonces pues tienes que ir tecleando las soluciones que vayan pasando. Lo que hemos hecho es una especie de demo con lo cual pues podéis probarlo, es gratis, está en la web. Pero queremos que esto a lo mejor algún día se convierta en otro proyecto. Luego tenemos The Last Dance, que sería algo bastante diferente y que estamos, creemos, o sea, cuando enseñamos The Last Dance, la gente siempre nos dice, ah, pues esto seguro que es un pelotazo. Pero luego falta conseguir ese dinero para hacer el pelotazo. Y estamos ahora con un contrato con una agencia, bueno, una de las grandes productoras de audiovisual a nivel mundial. Ya cuando podamos decirlo lo veréis y esperamos, porque aún estamos con el prototipo y queda bastante tiempo. Yo el juego creo que saldrá como en noviembre o así. Entonces, bueno, este proyecto yo creo que puede estar también chulo. Y luego estamos viendo de convertir Sugar Kid a Android, que tenemos varias ofertas para convertirlo y ahora falta ver cuál se crisoliza. Así que con todo esto es nuestro plan de este año. Bueno, no está nada mal, no es poco. No, es bastante, Siendo una pequeña empresa, la verdad es que tenemos bastante lío. ¿No os apuntáis al tema del crowdfunding, que parece que está muy de moda ahora para financiar estos proyectos? Pues para The Last Dance sí que estamos pensando en hacer algo así. Lo que pasa es que el crowdfunding, al menos por lo que yo he visto, está muy bien para el creador, pero no tanto para el que apoya. O sea, el que apoya lo más que se puede llevar es una especie de premio o similares. Nosotros queremos que el que nos apoye, o al menos antes de llegar a esa fase, pues también se lleve algo más, en plan de que, bueno, pues si nos han apoyado, pues que se lleven parte del éxito. Yo, por ejemplo, apoyé el proyecto Football App de la gente de Enjoy App, que lleva bastantes copias vendidas, y cada trimestre pues me llevo algo, lo cual pues es una idea que me parece muy rentable para todos. En el podcast pasado estuvimos nosotros hablando, tuvimos como un debate sobre el mercado de videojuegos en móviles. ¿Cómo ves tú este sector? Porque parece que está en alza. Pues yo la verdad, a ver, por partes, creo que el mercado de videojuegos en móviles tiene mucho recorrido. De hecho, bueno, no es algo que se inventa ahora, sino que ya con la serpiente ya lo vimos todos, y luego con los móviles Java. Y lo que pasa es que ahora, tuvo una especie de auge desde 2008, creo que fue cuando empezó el iPhone, hasta este año, básicamente, ¿no? Pero ahora, sobre todo, se está dirigiendo demasiado, tal vez, al free-to-play. De manera que, sobre todo por el tema de Android, porque en Android es muy fácil piratear y demás. Entonces, es un mercado extraño. Yo espero que se convierta un poco también al de juegos de calidad. No hablo solamente por Sugar Kid, que es un juego bastante pensado en móviles, sino por juegos como The Walking Dead o el Nilumbra, por ejemplo, de Beautiful Games. Juegos que están pensados para móviles, pero para disfrutar de una manera más como juegos de consola. Entonces, ese es un mercado que sí que me parece muy interesante, y si se va en esa dirección, pues estará muy bien. Si solamente es free-to-play, la verdad es que es una pena, porque el free-to-play obliga a determinadas estrategias de jugabilidad que para poder rentabilizar el desarrollo, que no son del todo o no siempre son buenas, ¿no? Entonces, a nivel de jugador, pues la verdad es que me gustaría menos. Pero bueno, a nivel de negocio, la verdad es que es muy lucrativo, porque tiene una cantidad de usuarios enorme y siempre tienes los móviles en los bolsillos, ¿no? Entonces, en cualquier momento que estás aburrido, pues puedes acabar jugando. De hecho, Sugar Kid, por ejemplo, es un juego que, a pesar de ser mío y que lo haya jugado demasiado, en momentos estos de estar con una mano solo libre, como estás colgando del metro, pues lo acabas jugando porque no tienes nada más que hacer en ese momento. ¿Os planteáis un salto a consolas, a modo descargable, aunque sea, o...? Sí, la verdad es que sí que nos interesa, por eso mismo del demasiados actores ahora mismo dentro del mundo móvil, ¿no? La verdad es que, bueno, por interés, ahora mismo tanto la Vita como la Wii U, como un poco la 3DS, son bastante interesantes. Falta ver qué es lo que nos ofrece Microsoft y Sony, si Microsoft no se va al garete, como hemos hablado antes, pero la verdad es que sí que sería interesante. Háblanos de Videoshock, porque vosotros no vais a lo grande, como puede ir cualquier otra web, sino que os movéis por un terreno más indie. La verdad es que no. Vaya, por Dios. Sí que tocamos mucho el tema indie, pero no dejamos de lado lo que vienen a ser las grandes producciones. Lo que pasa es que intentamos buscar, por ejemplo, es muy difícil que hablemos de Call of Duty. Porque Call of Duty, si hablamos de Call of Duty, sería un artículo sobre Call of Duty o sobre los juegos del estilo o similares, porque es siempre lo mismo. Entonces es algo que a nosotros no nos atrae. O sea, hablar siempre del mismo tipo de juego es complicado. Por ejemplo, cuando hablamos de FIFA o hablamos del Pro, que es que nos atrae como jugadores, pero no nos parece bien hacer un análisis solo del juego, porque a fin de cuentas no hay una gran diferencia con lo que vimos el año pasado. Entonces lo que intentamos es hablar de juegos que molen, de una manera u otra, o incluso de juegos que no molen, y decir, oye, chicos, cuidado, no vayáis por aquí. Y dentro de esos juegos que molan, muchas veces son independientes. Y de hecho, normalmente los desarrolladores independientes como que te lo ponen muy fácil para dar con ellos, hacerles una entrevista. Están muy interesados, ¿no? En, además, sobre todo si son de fuera, pues es en plan de, hey, una revista de España quiere que hablemos de... quiere que hablen de nosotros, entonces pues como que se presta mucho. Y a nosotros nos parece bien. Ahora sí que ha salido, por ejemplo, una revista que se llama Indiorama, que está muy centrada en indies. Nosotros no estamos tan centrados en indies, estamos centrados en juegos que molan y actitudes que molan y cosas que consideramos interesantes. Y bueno, llevamos bastante tiempo, yo creo que llevamos por el cuarto o quinto año. Lo que pasa es que los primeros años fueron muy de prueba y de ir viendo qué tal funcionaba todo, y ahora estamos como más centrados y vamos creciendo poco a poco. Y la verdad es que estamos bastante contentos en eso. Manu tiene una duda existencial con vuestra página. Veamos. Porque por el nombre de Videoshop, cuéntanos, Manu, ¿por qué estás tú intrigado con el nombre? Pues, a ver, porque yo ahora mismo vivo en Barcelona, ¿vale? Pero no soy de aquí. Ajá. Pero sí es cierto que ya me ha sonado varias veces el nombre de Videoshock como un antiguo programa que había por aquí de sí, antes pero era de Videoshock como con, o sea, es, lo nuestro es SH y eso es J en catalán, que sí. Se pronuncia como si fuera una J, por así decirlo. Sí. Entonces, sí que hacemos un poco la broma con esto, pero vamos, realmente el nombre, si te soy sincero, no sé ni dónde viene, pero sí que lo de vídeo, por ejemplo, es un acierto porque es como muy visual, ¿no? El tema del vídeo. Sí. También coge un poco Bioshock, porque era más o menos cuando salió Bioshock, entonces pues... Y luego es una tienda de vídeos polaca, Bioshock.pl, y el punto es, estaba libre, entonces pues aprovechamos para cogerlo. En fin, son esas cosas que tienen los nombres y que muchas veces pues tienen sentido y otras veces no. A mí, por ejemplo, me hizo mucha gracia que Vandal, la famosísima revista, viene de Vandal Hearts, el juego de sí, rol sí. Estratégico de Konami. En cambio, pues el nuestro pues hubiera sido Fantasy Zone Shock o algo así si hubiéramos basado esto en un videojuego. En fin. Tú que estás, Ramón, por así decirlo, en los dos bandos del sector, ¿qué perspectiva tienes visto desde los dos ángulos? A ver, desde la prensa hacia los desarrolladores, o sea, poniéndome en el papel de la prensa, yo creo que los desarrolladores muchas veces se meten demasiado en su mundo, por así decirlo. Les cuesta mucho desarrollar y les cuesta mucho el salir fuera, ¿no? Y a veces, bueno, por ejemplo, el caso de Phil Fish es un caso que me parece de manual. O sea, ese tío está ahí metido en su mundo, vive... No sé si habéis visto Indie Game The Movie. No, yo no lo he visto. ¿No habéis visto? Pues, bueno, es como muy, muy de negativo, ¿no? Y... esto por un lado, y luego pues los españoles, por ejemplo, pues los tenemos más cerca y tal, pero siempre pues como que tenemos que darle un empujón. Y luego las grandes distribuidoras, como nosotros somos una pequeña revista, es como que les cuesta mucho el apoyarnos, el darnos datos, o muchas veces incluso se paran, ¿no? Se quedan como parados y queremos datos para poderles dar a conocer cosas. Eso por un lado. Y luego por otro lado, desde el editor, o sea, desde el desarrollador con la prensa, la prensa española, la verdad es que tengo poca queja personalmente, pero muchas veces pues se queda como muy a corto plazo con las noticias que pueden interesar. De hecho, por ejemplo, me parece bastante lamentable que muchas veces si algo no sale en los medios ingleses es como que no ha salido, con lo cual a lo mejor les mandas una nota de prensa o similares y no te hacen ni caso, y luego cuando acabas saliendo en un medio internacional es cuando hacen caso, ¿no? Entonces son dos universos que deben acabar trabajando mejor juntos y yo creo que tienen que madurar tanto unos como otros. Creo que el tema de la industria del videojuego está más desarrollado que el de la prensa, porque la prensa española la verdad es que creo que sirve para poco a nivel internacional. Pero bueno, yo creo que debería ir mejorando y poco a poco. Hay iniciativas para mejorar. Y en este sentido, ¿qué opinas de las grandes compañías, las que realmente parece que tienen el poder incluso con los medios? ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de medio respecto a las grandes compañías. Como medio, la verdad es que es una pena. Cuando una compañía grande lo hace bien, sobre todo nosotros que somos españoles, pues la división española es un goce, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, no sé cómo os llevaréis con Nintendo, por ejemplo, o con Electronic Arts o alguna de estas que lo hace bien, o FX Interactive, que son de aquí. Normalmente, pues cuando tú mandas un email hay una respuesta relativamente rápida. Si tú pides material, lo normal es que te lo den. No suele haber demasiados problemas, ¿no? A veces, pues, si no tienen una copia de prensa, pues no te la mandan, pero por así decirlo es entendible. Pero hay otras que son grandes también, pero que es como que solamente importa el Corte Inglés, o solamente importa el Marca, o solamente importa como medios muy grandes, ¿no? Entonces, este tipo de empresas que tienen esta actitud, y de vez en cuando hasta te piden cosas, es como que te quedas como muy extrañado. Y la verdad es que no es de buen gusto, la verdad. Hay algunas que lo hacen bastante bien y hay otras que no. Y aparte, los profesionales, pues se suele ver rápidamente quién es el que lo hace bien y quién es el que lo hace mal. Y desde el punto de vista de compañía, de desarrollo, ¿cómo os veis los pequeños frente a los grandes? La verdad es que a nivel español no existe esa comparación, porque las pequeñas no, o sea, las pequeñas somos todas, como quien dice, hay más pequeñas y menos pequeñas, pero nada más. Y los grandes, pues lo mismo. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con Bulkypix, que bueno, no es una muy grande, pero bueno, trabajamos con, por ejemplo, hemos intentado trabajar con Namco, hemos intentado trabajar con Yasta Game, que es una empresa alemana, con Rovio, que son los de Angry Birds, con Chilingo, que es la editora, bueno, deriva de Electronic Arts, más importante, y ves reacciones profesionales y reacciones que no lo son. Por ejemplo, con la editora que estamos ahora, que es bastante potente, estamos detectando mucha profesionalidad, ¿no? Y se nota cosas como no solamente el tema del dinero, ¿no? Sino de mandarles un documento de diseño y que te manden un feedback y que veas que está un feedback muy bien pensado y que tiene todo mucho sentido y mucha lógica, y es normal, porque ellos tienen datos que nosotros no tenemos y que nos van a hacer a nosotros mejores. Y en cambio, pues eso, también hay otras actitudes que no han sido tan buenas, como cuando ya ven, o sea, tener una reunión con alguien muy importante y decirles, ¿queréis este juego? Y dicen, no, por ahora no es interesante. Y cuando ya lo ven en la tienda, te digan, oye, ¿cómo es que no habéis salido con nosotros? Y tú dices, pero bueno, si te enseñé el juego y pasaste de él. Entonces, hay un poco de todo y también lo mismo, es algo que se va viendo hacia quién es buen profesional y quién no es buen profesional. ¿Cómo ves los juegos españoles? Que cada vez parece que están más de moda, por así decirlo, que antes no había y ahora sí. Solo hablamos de eso. Bueno, la verdad es que cada vez hay más desarrolladores. Lo que pasa es que, bueno, me ha sorprendido, porque claro, cuando nosotros empezamos a hacer videojuegos, o cuando empezamos a ver cómo a estructurar todo el tema del desarrollo de videojuegos en España, que era 2007, aún no había crisis, y entonces decíamos, bueno, esto si en 3-6 años se ha arreglado, estas empresas irán para arriba, y si no se ha arreglado, pues estas empresas desaparecerán, y hay algunas que han desaparecido, pero lo que ha sucedido es que ha habido una crisis y la gente, en vez de hundirse en la miseria, lo que ha decidido es montar empresas a montones. Entonces, es positivo, porque como poco se detecta un afán de lucha muy, muy grande, pero luego, por otro lado, pues hay muchas carencias, ¿no? En general es positivo, o sea, aunque haya carencias en el desarrollo, en la comercialización, etcétera, se está creciendo y debido a la poca entrada que hay para iPhone, para Android, para PC y luego ya consolas, se puede entrar con cierta facilidad, pues que haya cada vez más productos, bueno, lo que le falta es ese puntito de conocer, por un lado, el medio a nivel internacional, que hay algunas empresas que lo conocen, pero es muy raro, y luego falta ese puntito de tener dinero y poder invertirlo en cosas que son importantes, ¿no? Como el tener un PR propio, una empresa de marketing, etcétera. Entonces, bueno, pues está mejorando, la verdad es que a nivel creativo yo creo que salen como 5 o 10 buenos juegos cada año, aunque siempre sale el de Mercury Steam, que es el mejor de cada año, y no es porque lo diga yo, sino porque luego pues se lleva todos los premios y pelear contra eso es imposible. Y luego, pues eso, salen como 5 o 10 juegos que son interesantes. Pues nombres tendremos todos, a los de Over the Top, tenemos a los de Péndulo, etcétera, etcétera. Hay bastantes. El año pasado, por ejemplo, salió Zack Zero de Crocodile, o Beautiful, sacaron el Nilumbra, nosotros mismos sacamos Sugar Kid. O sea que hay bastantes jueguecitos buenos que no llegan a ser triples A, que por ejemplo, la Polonia tiene menos empresa que nosotros, pero saca más triples A. Pero la verdad es que a nivel de calidad, pues está mejorando la cosa. ¿Qué reflexionarías del sector de los videojuegos en general? Bueno, pues hay una reflexión que sí que me gustaría hacer, y es a dónde vamos, ¿no? Yo creo que el videojuego tiene mucha potencia como posibilidades, como medio, Y muchas veces pues nos quedamos cortos, ¿no? De tanto de uso como de aprovechamiento de esa potencia. Yo creo que debe madurar a todos los niveles. O sea, no es normal que pues películas de cine, por ejemplo, otros actos, pues lleguen a todos los públicos de una manera natural. Y en cambio el videojuego, salvo casos muy excepcionales que son muy, muy estúpidos, como Wii Sports, por ejemplo, es muy complicado pues ver a abuelos jugar a una aventura gráfica, a pesar de que puedan llevar el ritmo de una aventura gráfica. Entonces yo creo que en esa vertientes hacia donde deberíamos ir, en aprovechar nuestros medios para hacer cosas muy interesantes. Ya está. Pero el tema de los públicos, yo creo que es más un problema de, a ver cómo decirlo, de costumbre, porque el cine lleva mucho tiempo con nosotros y es normal que todo el mundo vaya al cine. Porque ya desde chiquitito, pues nuestros padres han visto el cine, de otra forma, pero lo han visto y lo ven. Entonces es normal que nosotros también vayamos al cine, pero sin embargo los videojuegos es muy raro que, a ver, que tampoco es que yo tenga 15 años ni nada, yo ya tengo mis años, pero sí es muy raro que una persona de 60 años haya jugado mucho tiempo a los videojuegos. Y como tal, pues le pasa lo mismo con los videojuegos, que con el móvil, que con todo este tipo de tecnología nueva, que suele ser un poquito más reactivo. Sí, pero básicamente una persona que juega videojuegos tiene como una edad de jugador, que esa edad más o menos llega hasta los 16, 17, 18 años. Si pasa, ya es un jugador de estos consumados, un hardcore gamer. Si no pasa, no pasa de jugar al FIFA, al Call of Duty y a tres más, no juegan nada más. Pero el salto de conseguir jugar al videojuego es difícil en determinadas edades, y eso es lo que hay que buscar. ¿Y es el problema está en los jugadores o en el producto? Yo creo que está en las dos partes, porque cuando se hacen los videojuegos se suele buscar el target, ¿no? Y el target adulto, salvo determinados prototipos o juegos como Heavy Rain, Walking Dead mismo que he dicho, Journey, pues normalmente no se busca, porque eso es como muy complicado, entonces se prefiere algo más fácil. Pero yo creo que, Yakuza, son diferentes estrategias que al final deben ir llegando hasta también pues eso, el aliarse a marcas conocidas, o tiene que encontrarse la manera para que no solamente se vean los videojuegos como un entretenimiento de un momentito, sino que también pues te quieras meter, como te puedes meter en un libro, te puedes meter en una película. Tú que eres productor de A Crowd of Monsters y nos hablas ahora de buscar el target y esto, ¿cómo habéis hecho vosotros para saber a quién queríais dirigir vuestro juego? La verdad es que, bueno, Last Dance va un poco a este público adulto, que por así decirlo somos nosotros, ¿no? Es el tipo de juego que estamos buscando como jugadores y que normalmente no encontramos. Probamos muchas cosas, pero este tipo de juegos no es demasiado común. Luego SugarKid realmente era una, por así decirlo, una demo de lo que somos capaces de hacer en poco tiempo y con poco dinero. Y el público que acabamos eligiendo de aquí, pues es un derivado del producto, no hicimos la búsqueda al revés. Por otro lado, es un público que creemos que puede ser bastante mayoritario, que es el de entre 16 y 30 años, de los dos sexos, porque tanto chicos como chicas pues les puede gustar. Y el siguiente juego, ya como no es de cliente, pues vamos un poco al público del cliente. Entonces sabemos qué público tiene el cliente y pues lo vamos a hacer en esa línea, que aparte pues nos lo han pedido ellos así, o sea que no hay mucho más que hablar. Abby, por ejemplo, pues también es un poco el jugador típico de videojuegos, porque a fin de cuentas pues es un indie speedrun, no lo van a jugar así como así mucha gente. Pero sí que, por ejemplo, mi mujer, que no juega videojuegos, pues ha visto Abby y le parece interesante. Entonces yo creo que vamos en esa línea de público más bien tirando a adulto. ¿Tú como compañía cómo llegarías a un público que realmente no está muy familiarizado con los videojuegos, pero que le pasa pues lo que tú dices, por ejemplo, que de repente alguien te lo enseña y sí que dices, ostras, pues sí que me gusta, pero por ellos mismos no son capaces de acercarse a eso, lo ven como algo ajeno. Eso, si te soy sincero, se hace con dinero. O sea, eso es muy complicado hacerlo sin medios, porque vas a tener que hacer bastante publicidad para llamar la atención, vas a tener que llegar a los medios que ellos leen, que a lo mejor es el Telva, a lo mejor es la expansión. O sea, son medios que son poco comunes el que una empresa en videojuegos entre ahí, ¿no? Entonces eso se hace con dinero y eso te lo hace Nintendo, te lo hace Sony, pero no es fácil, no es un tema fácil. Nosotros queremos hacerlo y por ejemplo, es una cosa que a nivel español tenemos que mejorar, porque en otros países sí que se consigue dar ese salto sin necesidad de tanto dinero. Por ejemplo, la gente de Telltale Games lo han hecho House of Tales, que son unos belgas. O sea, que esto se puede hacer, pero a nivel español la verdad es que es bastante complicado dar ese salto y entonces pues muchas veces tienes que buscarlo en internacional. En este sentido, ¿piensas que la nueva generación de consolas está enfocada a dar ese salto, como está haciendo, bueno, Nintendo siempre lo ha hecho, pero crees que ya el resto de compañías también se está apuntando a dar ese salto e ir a por un público más amplio? Es una buena pregunta, ¿eh? Lo que pasa es que no te lo voy a poder responder bien hasta junio, yo creo. Vaya. Pero bueno, yo creo que sí, que están un poco en esa línea porque es lo que ha apuntado Kinect y lo que ha apuntado Move. Pero la verdad es que yo espero que mejoren bastante porque las dos cosas les ha quedado como muy prototipo. Entonces, bueno, ya veremos. Nintendo la verdad es que sí que sabe a qué juega, que es una buena diferencia. Y les va saliendo las cosas, aunque parezca que al principio no le salen bien, luego le salen bien. Sony y Microsoft, pues supongo que a lo mejor en Estados Unidos Microsoft sabe a qué juega y Sony depende del día, porque encima como tienen la casa bastante sucia ahora mismo, pues si lo van encontrando su camino, pues perfecto, y si no, pues es otra cosa. Sony Europa, por ejemplo, sí que parece que con Heavy Rain pues ha tocado esas teclas, ¿no? Incluso también con Wonderbook, son dos proyectos de Sony Europa que la verdad es que han salido bien. Veremos qué hace a nivel internacional. Tú que estás familiarizado con otros países europeos y el desarrollo de videojuegos en otros países, ¿cómo nos ves en comparación? Pues la verdad es que a nivel europeo estamos muy fuertes. Si dejamos a Inglaterra, que es cuna del videojuego, el desarrollo español está al nivel del alemán en cuanto a contenido puro, por así decirlo, y del francés en cuanto a creatividad, que son los otros grandes, ¿no? Lo que pasa es que, lo que he dicho, el desarrollo español, por falta de presupuesto sobre todo, se tiene que enfocar hacia juegos no independientes puros, pero sí de descargables, de móviles y tal. Y ahí la verdad es que nos fajamos muy bien. Luego ya, pues eso, si nos vamos a grandes títulos, la verdad es que tenemos las de perder. Entonces, bueno, pues ahí se nota más la diferencia. Pero en contenido en general, la verdad es que el desarrollo español está muy bien. Es que los nórdicos tienen un talento que es que no puede ser, esos nórdicos. No, la verdad es que saben gestionarlo. Más que tener ese talento, es que lo saben gestionar, que es una diferencia. Aquí, si, por ejemplo, pues la gente de Mercadona pusiera dinero en videojuegos, pues entonces sería otro tema. Pero Mercadona pues pone dinero en comida. Entonces, pues nada, es lo que hay. Y Zara pues la pone en ropa. Y ahí pues se la monta bien, la verdad. Tienen el Nordic Game, que la verdad es que funciona bastante bien. Vuestro turno. Bueno, pues yo te quiero hacer... Bueno, soy Joaquín y te quiero hacer una preguntilla. Hola, Joaquín. Pues la verdad es que me ha parecido súper interesante la entrevista. Coincido en muchas de las opiniones que has vertido. Pero falta la pregunta principal. O sea, la pregunta que todos estamos deseando saber, que es ¿Sega o Nintendo? También permitimos... De Sega de toda la vida el señor. Y ahora lo que quiero es que Nintendo compre Sega y haga algo útil con tanta propiedad intelectual desaprovechada. Porque esto no puede ser. O sea, yo no me lloro todos los días viendo que no hay un Wonder Boy nuevo, o un Shinobi, o un Phantasy Zone, o un Phantasy Star, o etcétera. Alguien que me comprende, por fin, por fin. Una nueva Dreamcast, no, o algo. No hace falta. Es que no hace falta ni eso. O sea, por ejemplo, Kid Icarus, ¿vale? Nintendo sacó Kid Icarus. ¿Qué hizo antes de sacar Kid Icarus? Sacó el primero. Otra vez en los sistemas de descarga digital, y el segundo, bueno, el primero retocado en sistema de descarga digital, y el segundo otra vez. Luego metió tres vídeos o seis vídeos en 3D para ir creando afición, una campaña promocional y luego un juego que estaba muy bien. ¿Qué hace Sega cuando saca un nuevo Shinobi? Saca el juego mal y ahí te apañas. Entonces, bueno, pues y se calla. Además, y aquí en España ni saben que existe un Shinobi. ¡Buah! El distribuidor de turno ni sabe que existe. Entonces, pues oye, hay una diferencia de unos a otros muy grande, la verdad. Demasiado. Sí, sí. Sega últimamente es Sonic y poco más, la verdad. Y tampoco... Bueno, ahora mismo un poquito mejor, pero vamos. Total Manager. Sí. Y poco más. ¿Algún juego así que tú recuerdes más? O que te inspira a ti mucho, que tú digas, ah, algún día me gustaría... Ultima 7, que es de PC, no tiene nada que ver con Sega. Es un juego muy inspiracional, la verdad es que, bueno, es el juego cuando yo lo jugué, tenía 16 años, dije, me puedo retirar, que decir, ya se ha hecho el juego perfecto, ya no sé qué hago yo, hacer videojuegos. Pero luego, pues, bueno, es que sí que hay cositas mejorables y tal, pero es un juego que la verdad es que me dejó de cuadros, no sé si lo habréis jugado, que supongo que no, porque se os oye jóvenes, pero... Pero vamos, es una barbaridad. Es un poco como el Baldur's Gate, para que nos entendamos, pero sí. Tiene mezclado con... Bueno, el de Skyrim, por ejemplo, pues también tiene cositas un poco de Ultima 7. Y aparte de este, bueno, pues hay bastantes, ¿no? Así recientes, por ejemplo, me gusta muchísimo Mark of the Ninja. Me parece una obra de arte a nivel de diseño 2D, de cómo se tiene que hacer un juego de ninjas, además, que no solamente mata, sino que puedes ir avanzando de manera subrepticia. Y luego Sleeping Dogs o Yakuza, que son dos maneras de hacer sandbox diferentes, que la verdad es que, bueno, por así decirlo, casi me dicen, Ramón, ¿qué quieres meter en un videojuego de acción? Y digo un montón de cosas y las meten todas ahí juntitas. Entonces son dos juegos que también están muy bien. Y luego, os he comentado muchas veces ya lo de Telltale, porque es una empresa a la que sigo desde casi su nacimiento, o sin el casi, y me parece muy inteligente cómo hacen las cosas de manera que ves, o sea, son detallitos, ¿no? Por ejemplo, The Walking Dead, que no sé si lo habréis jugado. Sí, un poco. Por ejemplo, el detalle de cuando hablas con alguien y pone una cara y te marcan ahí, ¿no? El se acuerda que has hablado quién de su hijo. O sea, son detalles y luego esto lo lleva a jugar con ello, ¿no? Son detalles muy chulos, muy chulos. Y en la manera episódica de hacer los capítulos de hora y media como una película, precios baratos. O sea, son detalles muy inteligentes. Y bueno, hay un montón de cosas así que pueden. Journey, por ejemplo, es otra barbaridad, o Asuras Wrath. Que la verdad es que como juego tiene poco, pero como experiencia interactiva la verdad es que me pareció de lo mejorcito del año pasado. Pues muchísimas gracias, Ramón, por estar con nosotros en el podcast y contestar a nuestras locuras. Muchas de nada. Esperamos que vuelvas y que vuelvas con muchas buenas noticias con A Crowd of Monsters. Pues muchas gracias. Yo espero que la gente pues pueda probar los juegos, ya sea porque entran a la web y prueban Abby o se bajan su Garkid o lo que sea. Y luego, si pasan por Videoshock y quieren dejarnos algún mensaje, pues será un placer. Bueno, a mí solo me falta añadir que su Garkid es un vicio de juego, porque yo lo tengo y la verdad es que está muy bien. Es un enganche al móvil. Así que nada, te damos las gracias de nuevo por estar con nosotros y te esperamos muy pronto. Muy bien. Cuidaros mucho. En la friki sección de hoy os vamos a desmembrar, y nunca mejor dicho, una película, pero no voy a presentar a nadie porque os la voy a contar yo misma. Os vamos a hablar de Django Desencadenado, y de aquí lo de desmembrar porque ya sabéis lo que Tarantino se gasta en sus películas. Bueno, Django Desencadenado vuelve al oeste, al Wild Wild West, como le gusta decir a Manu. Recupera un poco este género que, por cierto, casualidad, que Manu nos contaba el otro día que va a ser un tema que se va a retomar en el Salón del Cómic de Barcelona, con lo que, bueno, pues tiene mucha relación. Django Desencadenado, pues como sabéis, es una película con mucha sangre, si es que hay alguna otra cosa en las películas de Tarantino. Dura casi 3 horacas, que no se hace larga, ojo, no se hace nada larga, pero claro, dices, ostras, voy a estar 3 horas aquí viendo sangre. Sí, efectivamente. Y nos sitúa un poco en el oeste, en la época de la esclavitud. Jamie Foxx es el protagonista, es un esclavo negro. Y actúa con Christopher Waltz, al que está nominado como mejor actor de reparto en los Oscars, porque la verdad es que los dos hacen unos papelones tremendos. Y bueno, la verdad es que si os cuento un poquito de qué va la película, os voy a desvelar muchas cosas. Entonces no quiero deciros más de lo que es el argumento en sí, porque cuando empieza la película y ellos se conocen, parece que van a hacer una misión, pero bueno, al final hacen esa misión, luego hacen otra, y bueno, así van llegando hasta que llegan al final. También el otro actor que aparece y que está sublime es Leonardo DiCaprio, del que no queda nada ya de aquel niño que salía en Titanic, nada que ver. Hace un poco del malo, entre comillas, en la película. Y la verdad es que para lo poquito que sale en relación con Christopher Waltz y Jamie Foxx, la verdad es que también tiene una aparición bastante notoria, porque es que lo hace genial. Es una pena que no esté nominado en los Oscars, pero bueno, también es que contra Christopher Waltz pues no se puede competir. ¿Qué le vamos a hacer? Además, bueno, contando con la nominación del actor de reparto, son 5 nominaciones las que tiene esta película los Oscars: la de mejor película, el mejor guión original, el actor de reparto de Christopher Waltz, la mejor edición la mejor edición de sonido y la mejor fotografía. También es una pena que Jamie Foxx se haya quedado fuera, porque también lo hace bastante bien. La verdad es que a mí Jamie Foxx es un actor que me gusta bastante y creo que en esta película pues lo clava bastante. No sé si de Oscar, porque yo creo que este año el Oscar tiene que ser para Hugh Jackman, pero bueno, lo hace bastante bien. Y otra aparición estelar, como siempre en películas de Tarantino, es el propio Tarantino. Si os lo estáis preguntando, sí, se ha comido a sí mismo y le ha salido un pedazo de barrigón que no sabemos de dónde ha salido. Pero bueno, para el papelito que hace tampoco nos importa mucho su físico. Y no sé si la habéis visto vosotros, si tenéis intención de verla o llama la atención este tipo de películas. Sí, claro. Tarantino mola. Tengo que decir que si... A ver, a mí se me asemeja bastante un poco por el ambiente que el ambiente que da, el tono que da. Se me parece bastante a Malditos Bastardos. No tiene que ver ni la historia ni ese cruce de historias que siempre tiene en sus películas, pero sí que se me da un aire. Entonces, si os gusta Malditos Bastardos, lo más probable es que os guste Django Desencadenado. No tiene nada que ver, por ejemplo, con Pulp Fiction. Joder, a mí es que la que más me gusta de Tarantino es la de Pulp Fiction. Este hombre, Maldito Bastardo, no estuvo mal. Esta sí sigue el mismo rollo, yo qué sé. Yo creo, en mi opinión, creo que está perdiendo un poquillo la chispa. In my opinion. En esta, en Django, se sigue sacando ese tono irónico sobre las cosas tan serias, porque, por ejemplo, en Malditos Bastardos, sabéis que bueno, trataba un tema muy, muy duro, como el de los nazis, pero con esa frialdad y esa ironía que él da en sus películas. Pues aquí igual, porque es el tema de la esclavitud. Entonces, claro, de ahí sacar la forma de que te haga gracia, y dices, joder, es que tela, ¿eh? Pero sí, es por el estilo. A mí es que me hacía mucha gracia cuando está la mujer esta, ¿cómo se llamaba? La super yonki que está a punto de morirse, Uma Thurman, ha estado a punto de morirse, y le cuenta un chistecillo a John Travolta, un chiste muy malo, por cierto. A mí ese rollo que llevaba en Pulp Fiction y en Reservoir Dogs, la verdad es que me molaba bastante. Ya te digo, la voy a ver igualmente porque de Quentin hay que ir a verla, pero no sé yo, a ver qué nos encontramos. Yo creo que te va a gustar, Joaquín, fíjate lo que te digo. Y además, claro, lo que quiero volver a repetir, lo que os contaba de Leonardo DiCaprio, porque ahora dicen que se va a retirar, que está cansado, se va a retirar un tiempo del mundo del cine, y yo creo que está un poquito cansado de que no se le reconozca realmente lo que está haciendo. Esto, últimamente sus papeles han sido muy buenos, pero no se le está dando su reconocimiento, y es que de verdad que hace muy buen papel en esta película. Leonardo DiCaprio, el pobre hombre, lo que arrastra es Titanic y película Titanic, Romeo y Julieta y películas similares, porque el hombre realmente ahora hace papelones, pero arrastra de que ha sido un actor pues en plan para guaperas, que era un guaperas. Pues es que eso queda tan atrás ya, porque Romeo y Julieta y Titanic es de hace mucho, para mí es muchos años, y desde entonces ha hecho unas películas para mí muy buenas. He trabajado con gente muy buena, ha trabajado con Scorsese, ahora con Tarantino, con Clint Eastwood. Sí, el hombre, la verdad es que el hombre como actor yo creo que es bastante bueno. Mira que yo, ya te digo, las películas esas que tenía en plan guaperas no me gustaban nada, pero joder, Diamante de Sangre, ¿cuál más lo he visto? Lo he visto en Origen y todas Origen, esa es muy buena también. Yo creo que hace un papelón que te cagas. Pero el hombre sigue ahí arrastrando, sigue ahí. Poneos en la piel, trabajas con los grandes. Todas las críticas dicen que eres bueno y que no se te reconozca que lleguen unos Oscar y que ni siquiera te nominen, llega un momento que hay quien a la moral le puede ya decir, bueno. Además, ya no es un guaperas porque tiene la cara redonda como una ensaimada. O sea, ya ha comido a sí mismo, un poquito. Sí. Sí, es verdad. Pero ¿tanto como Tarantino? No. Es que está más compensado que Tarantino, lo que tiene es un barrigón. Yo no sé si era el vestuario de Django, pero es que lo que le sale de ahí es un barrigón, porque además se le ve que es un tío alto, que es porque es un botijo. Y le sale un flotador ahí enorme. La buena vida, ay, la buena vida. Eso es la magia del cine, hombre, la magia del cine. Eso es todo efecto especial. Y jugar poco a Kiné, que no se mueve. La magia del Burger King también, y del McDonald's. Bueno, Raquel, ¿qué nota le das a...? Ahí está. Nota la película, yo le daría un 9. Voy a proponer dos cosas más. Nota y en el ranking Tarantino, detrás de cuál y delante de cuál. Claro, aquí viene un pequeñísimo problema. ¡Ay! A mí de Tarantino me gusta poco. Porque ya os digo que es demasiada sangre para mí. No, pero... ¡No! A ver... Claro, pero vamos a ver, Joaquín, ¿no ves que es romántica ella? Claro, yo soy más de paz y amor. ¡Ay! No, la tenías que haber hecho de Los Miserables entonces, la crítica. ¿Veis? Sí, sí, lo he dicho. No, pero no sabría decirte. Yo creo que me ha gustado más que Malditos Bastardos, pero menos que Pulp Fiction. Yo creo que Pulp Fiction sigue siendo el referente y siempre va a ser el referente de Tarantino. Que también tendría que volver a verla, que hace mucho que no la he visto. O sea, ya me pongo ahora a las tres, a lo mejor te digo otra, no lo sé. Joder, en Paramount la ponen cada semana. Sí, bueno, y varias veces al día si hace falta. Ahora con qué estaban, ahora estaban con las de... No, las del Padrino ya pasaron, yo qué sé, si la echan cada dos por tres. Pero tengo que añadir, ya que no me habéis dejado, tengo que añadir que Los Miserables es una buena película, es tremenda, pone los pelos de punta. Y tenéis que, vamos, es que para verlo, es que eso es para verlo, es para vivir. ¿Y de verdad Lobez no se merece el Oscar? ¿Quién? ¿Perdona? ¿Lobez no? Sí. Yo te digo que sí. Es que no es Lobez, ¿no? Es que es Jean Valjean. Es que es tremendo. ¿Le pasará lo mismo entonces que a DiCaprio? Que cuesta ver a ese tipo de personajes con ese tipo de películas a cuestas, sobre todo después de la del el cazador de vampiros este, ¿cómo se llamaba? Van Helsing. Después de ese peliculón en el que yo me acuerdo que una tía saltaba desde una torre en el quinto piso y acababa en una torre en el octavo piso, pero dejándose caer. No sé. No, sí que... A ver, es que... Yo creo que se ha grabado de una forma muy especial, y es que al ser todo cantado, se ha grabado en directo. No estás viendo un playback. Estás viendo lo que cantan y lo que sienten. Y es una pasada. Y, por ejemplo, Russell Crowe también está en la película, también lo hace muy bien, porque yo creo que ahí no hay ninguno que lo haga mal, pero Russell Crowe no está nominado, y Hugh Jackman sí. Y eso tiene la estampa, pues lo ves, ¿no? Un poco así de ficción y tal, y le han nominado, es que lo merece. Y de hecho, tú ves la película al principio, y dices, joder, ¿es Hugh Jackman? ¿Dónde se ha dejado los el torso y los músculos, por Dios? ¿Sale sin bíceps el hombre ahí? Sin bíceps, ni nada. Madre de Dios, ya me han matado un mito. Ya no quiero ver la película. Merecerlo lo merece, pero es verdad que Jamie Foxx, como os digo, en Django Desencadenado, Django, la desnuda, por si os ha quedado duda, también lo merecía, también lo hace muy bien. ¿De Django? La de es muda, paleto. Y cito textualmente, no es que te lo esté diciendo a ti, Joaquín. Cuidado, que aquí la romanticona nos va a pegar de leche ahora, ¿eh? Se han pasado de sangre, no de sangre en sí, porque bueno, Tarantino siempre tiene mucha sangre, pero el color de la sangre de las últimas escenas a mí me pareció un poco así como anaranjado. Y claro, digo, yo no sé si es que se les ha ido aquí la mano por algo, ¿cierto? Lo han hecho a posta, que se les ha quitado el colorante o qué, pero... Como que tenía un cierto tono anaranjado, parecía más sopa. Se les había acabado ya el presupuesto, ¿no? Sí. Era un poco raro, un poco bestia. Que la sangre lleva hierro y se oxida. Entonces al oxidarse pues se pone naranja. Y claro. O sea, sí. Vamos, científico total. Y en ese punto irónico, pues, a ver, si estás en la época del oeste, que se supone que son armas huachipeis y tal, que le pegues ahí en un tiro y que salga disparado 50.000 metros para atrás, pues es raro, pero ya sabéis cómo es Tarantino. Como debe ser. Pero sí, os animo a verla. Así que nada, me voy a dar las gracias a mí misma por este pedazo de análisis peliculero. ¡Bravo! Podríamos pedirle al señor Iwata que le diese las gracias, ya que está aquí con nosotros. Por favor, Iwata, ¿qué le ha parecido? Muy bien. Wii U. Pero en inglés. Thank you very much. Thank you very much for being indeed very good film. De quien sí me tengo que despedir ya es de vosotros, culpables. ¿Ya? ¿Tan pronto? ¿Por qué? ¿Ya se acabó? lo que hay. Uf, la verdad es que este podcast se me ha hecho rapidito, ¿eh? Eso es que lo hemos hecho bien, eso es el jefe que tiene buen feeling. ¿Cómo corre el tiempo a vuestro lado, truhanes? Se me pasan las horas como minutos, los minutos como segundos. Y la verdad es que tengo hambre porque no he cenado. Y a pesar de todo lo hemos pasado bien. No ha habido heridos. Por suerte no, solamente los de Tarantino. Eso siempre, otra cosa no, pero pasarlo bien aquí siempre. Como todas las semanas, muy bien. Y oye, ya que estoy aquí, amigos míos... No, corred, que nos va a mandar más trabajo, corred. No, el trabajo lo mando luego offline. ¿Puedo hacer un poco de publicidad de todas las cosas que vamos a hacer, señora directora del podcast? Venga, luego te pasamos las tarifas. Ay. Bueno, pues tengo muchas cosas que decir, la verdad. Una de ellas es que hemos sacado nuestro super especial GOTY, Guilty TV especial GOTY, GATI, según se mire, según se entienda, ¿verdad, Joaquín? Que es un vídeo en el que salimos todos y es muy simpático porque nos podéis conocer, nos podéis ver. Ha sido un vídeo difícil porque tuvimos que salir del frenopático en orden y por turnos, y yo creo que merece la pena verlo. Y luego, por otro lado, dentro de una semanita o poco más de una semanita, probablemente menos, llega el aniversario de Guilty Beat. Haremos un podcast especial, ¿verdad que sí, señora directora? Por supuesto, lo tenemos todo ya preparadísimo. Pero además, en la página y en el entorno de nuestras redes sociales, nuestro foro y todo eso, vamos a tener cosas muy, muy, muy, muy especiales, y espero que todos estéis muy al loro. Ya voy dejando ahí que vayáis registrándoos en la web si todavía no estáis, porque la vamos a liar muy gorda. Ahí lo dejo. Toma hype. Vaya hype nos han lanzado, madre mía. ¿Va a haber fotos de desnudos? Espero que no. Macho, ya me estaba aquí depilando, cago en la leche. Pues nada. ¿Que nunca te enteras de nada? Es que no me entero, es que este hombre no se aclara. Ha estado ahí con la muela jodida y no habla bien. No habla bien. Echad un vistazo a nuestro Cati o Goti de Guilty Beat. Os adelanto en exclusiva que para grabar ese programa de Guilty Beat TV tuvimos la participación del verdadero y auténtico Max Payne. Así que no os lo podéis perder, por favor, culpables. Si queréis conocerle en persona, es lo que tenéis que ver. Seguimos en las redes sociales. Ya sabéis que para ponerle nombre a nuestra sección de Twitter es Tweet Guilty, y lo más ingenioso será nuestra cabecera en la sección. Y podéis seguir troleando en los foros, en las redes, en wiiuspain.com, en guiltybeat.com y donde queráis. Pues nada más, culpables, os esperamos en el próximo podcast, que será el especial aniversario de Guilty Beat, que cumplimos un añito. Muchas gracias. ¿Qué has dicho? What? ¡Ah, porra, cabrilla! ¿Eh? ¿Qué hace esta mujer ahora? Es que me acaba la batería y me estoy enchufando. ¿Qué es esto de un poquito de ti? Ah, que es dame una pregunta un de la entrevista. Dame un poquito de ti. Le hemos cantado eso hoy, el chico, pues, se ha emocionado. ¡Ataque! Ha sido culpa mía. Me estás troleando, Manu, me estás troleando. Paquito chocolatero. Vale, a ver, Andy, el Mario en 3D, pero no sé, a mí me parece un party, no sé. Pausa, Raquel. Perdón. Amor mío. ¿Qué? No se ha mostrado ningún vídeo de ningún Mario. ¿Cómo que no? Lo que tú has visto... ¡Es verdad, calla! Eso no lo que es un party. Es el party, ¿verdad? Es el Wii Party. Pero que no es de Mario tampoco, el party. Es el Wii Party. ¿Cómo está liada? Joder, es que estoy en perra. ¡Exclusiva! Es que tiene contactos. Y han pasado el vídeo y no quería decir nada. Hasta mi Pau sabía eso. No sé por qué será, pero en este sector nunca falta la polémica. Estamos, vamos, condenados a esto. ¿Devil May Cry o Obama? ¿Qué? Perdón, me sabía que... ¿Guayu cuentas? Me sabía que tenía que cerrar, ¿os habéis callado? Ay, me quedo en blanco. Voy a presentar Twitter y calláis por mi huevo, mariquita. Callaos todos. Al final no se ha roto la pareja. Oye, pero meteros con ella. El otro día que le di un beso a mi novio, metisteis conmigo. Tía, no le des beso. ¿De qué va? Pringa. Se me ha ido, ¿no? Eso es problema de pareja. Perdón. Le daba yo al botón que no era. Perdón. Tengo que respirar. Hashtag Adiós.